Muy buenas tardes. Esto es Beats Live. The Nighty Light Show y Sins Music Company. Un saludo, Tony Kenji. Vamos. We'll be right back. Recuerda que estás escuchando Beats Live con Tony Kenji. Thank you. Recuerda que estás escuchando Beats Live aquí en 90 Live Show, como cada domingo, el programa especialista en música techno. Animando la última sesión de este 2018. Así que venga, vamos.

Venga, va, este tema va por vosotras, Conchita y Alicia. Recuerda que estás escuchando Beats Live con Tony Kenji. Va por tener también Laura. You like. Esto va por ti, Javi. Texas Beats Live. This Music Company. Aquí mi tiempo. Un saludo y feliz año nuevo de parte de toda la gente de Sins Music Company. Lo dicho, cada domingo, Beats Live.